Mi corazón está dolido, pero creo en ti. Mi corazón está sufrido. Pero confío en ti, toma mi cántaro y quebrántame, repárame con tu poder. Toma el redoma de tu aceite. Santa unción, toma el redoma de tu aceite, oh, derrama sobre mí tu santa unción. Santo Espíritu, es lo que tanto ha anhelado mi alma, como en desierto y sequedad, anhelo yo. Repárame, Señor, repárame.